9:59 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, que es el capítulo número 5 del libro de Un Curso de Milagros, en la sección del Manual para el Maestro. Y el capítulo 5 se titula ¿Cómo se logra la curación? Y en este capítulo hay 3 apartados. Los voy a abarcar también por días, o sea que hoy vamos a hablar del apartado número 1 de este capítulo, que es importante, a pesar de que es cortita la información, pues que nos quede claro, sobre todo para los momentos en los que nos sentimos enfermos, y comprender pues cómo se logra la curación según el Manual para el Maestro. Y bueno, con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Y bueno, aquí le vamos a leer el apartado número 1, que nos dice el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida, entre comillas. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Y bueno, aquí les leí los 2 párrafos de este apartado para que yo no metiera nada de información con respecto a lo que nos dice en el propósito de la enfermedad. Eso que les acabo de leer, es para que nosotros pues nos demos cuenta, ¿no?, de cómo vemos la enfermedad en nuestra vida, ¿no? No quiere decir que sea así realmente, sino el primer párrafo que nos decía, primer enunciado, ¿no?, que la curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ciertas manifestaciones en nuestro cuerpo, ciertas enfermedades, se están manifestando por ciertos pensamientos que nosotros estamos teniendo. En otro libro que no tiene nada que ver con este, que es de Louisa Hay, Cómo sanar tu vida, que ya les he mencionado algunos temas de este libro, que se los recomiendo, pues nos decía, ¿no?, que muchas veces el dolor físico o una enfermedad está relacionado con un pensamiento. Y ella, a través de su vida, a través de la historia de su vida y de la gente que iba con ella a tratar de sanar, pues le atribuía ciertos pensamientos que se repetían en las personas que tenían tal enfermedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad crónica y es muy conocida por todos. Y tenía que ver con pensamientos de ira, de resentimiento o coraje, de cosas que hemos vivido y que las mantenemos muy fuertes, ¿no? Y para eso, en el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida, pues tenía otro modelo de pensamiento que decía que ese reemplazaba a esos pensamientos que se tenían como de ira, resentimiento o de coraje, ¿no? Y te decía que, como por ejemplo, yo soy amoroso, estoy seguro en este mundo, amo mi vida, amo mi entorno, algo así, ¿no? Estoy inventándoles porque la verdad, sinceramente, no recuerdo cuál era la frase exacta, pero así, para todas las enfermedades, o por lo menos para varias enfermedades que tiene una tabla al final de este libro, pues tenía el modelo de pensamiento que debería uno de cambiar para aliviarse de cierta enfermedad. Luisa Hale, cuando ella era joven, les puedo contar un poquito de lo que ella misma cuenta, ¿no? Padeció de cáncer, ella ya daba conferencias así de superación, de hablar de cómo sanarte, y ella enferma de cáncer de matriz. Entonces ella misma dice cómo, pues me pasa esto. Y dice, pues sí, tal vez como que el ego, ¿no? Decía, pues no puede pasarme esto a mí cuando yo soy la que está tratando de decir que uno no se tiene que enfermar. Pero ella misma reconoce y dice, pues claro, ¿cómo no me voy a enfermar si comía pura comida chatarra, que hamburguesas, que pizza, que comida chatarra, ¿no? Y aparte dice, yo guardaba mucho rencor, decía ella, porque ella había sufrido de abuso sexual cuando era niña. Entonces todo ese tipo de pensamientos también ella los cargaba, ¿no? En el momento en que ella dice, yo transformé toda mi alimentación a comer saludable, a comer vegetales, a comer todo lo que no comía, y a cambiar también mi modelo de pensamiento, y obviamente con ayuda también de la medicina, y pues salió del cáncer y murió hace unos años atrás, no recuerdo si fue en el 2017, o 2018, creo que en 2017 ella murió, pero es tranquila en su casa y ya era una persona muy muy mayor. Entonces, ahorita que estamos hablando del propósito de la enfermedad, pues nos está diciendo prácticamente que dejemos de atribuirle valor al dolor. También en el libro, no recuerdo si es ese o en el de Caroline Mees, que también, porque uno me llevó al otro, ¿no? Es como si Luisa Hale me recomendara el de Caroline Mees y así. Y así me fui yendo con varios libros que realmente son mis favoritos. Pero cuando uno siente culpa, también puede experimentar dolor físico. Esto ya no tiene nada que ver con este libro. Sin embargo, lo traigo aquí porque nuestros pensamientos realmente, pues sí pueden ocasionar estas manifestaciones en nuestro cuerpo. Y a veces uno, cuando se siente por culpa de esto, que hizo algo, que no hizo, que dijo, que no dijo, etcétera, etcétera, empieza a sentir malestar, empieza a sentir dolor. Hay gente, obviamente, ¿no?, que cree mucho en la culpabilidad y no lo hace de manera consciente, porque la mayoría no lo hacemos de forma consciente. Y habrá gente que dice, ¿yo culpa de qué? No tengo de nada, ¿no? Y probablemente esas personas estén más conscientes que uno, ¿no? Pero tal vez si van insultando a otros y bla, bla, bla. Pero pues no se lo toman personal, que eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? Liberarnos de todo aquello que no es real. Entonces, es prácticamente lo que nos dice en el propósito de la enfermedad, es que nosotros estamos eligiendo de una u otra manera seguir conservando esos pensamientos, seguir atribuyéndole valor al dolor. Si nosotros dejáramos a un lado el dolor, o sea, decir, ok, no le voy a dar el valor al dolor, o sea, Los que hemos tenido dolores muy fuertes físicamente por una enfermedad o por lo que haya sido, o por un accidente, sabemos que esos dolores, pues a veces son, se podría decir, son insoportables, ¿no? Pero detrás de ese dolor, uno puede atravesar ese momento, en el momento en que dices, ok, ya no le voy a decir que esto es un dolor, es una manifestación que se está presentando en mi vida, ¿no? A través de esa manifestación, yo puedo decidir, o sea, atravesarlo y decir, esto ya fue lo último. Y no seguir sintiendo, ¿no? Esa sensación a lo que nosotros le llamamos dolor o esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros liberamos toda esa información, mientras sigamos creyendo en la enfermedad, vamos a seguir enfermando. Mientras sigamos creyendo en el dolor, vamos a seguir sufriendo. Así de sencillo, ¿no? Y eso nos lo ha dicho el libro constantemente, pero como que no lo aprendemos. Tal vez en el momento en que sí sentimos algo, un dolor físico, y lo ponemos en práctica, es cuando realmente podemos ver ese cambio. Se los digo por experiencia. Cuando yo ya me enfermé de la apendicitis, cuando yo ya me enfermé de la bacteria, o sea, fueron situaciones muy complejas y muy dolorosas, entre comillas, y me tocaba pues poner en práctica lo que estaba leyendo, ¿no? Hubo algunos meses que no pude hacer el programa, pero pues tenía toda esta información, ¿no? Y me ponía a leer del libro, entonces eso me volvía a aterrizar y me volvía a poner al momento presente y decía, pues si este es mi último momento, por lo menos no voy a estarme quejando y decir por qué a mí, para qué, cómo controlo esto, cómo me sano esto. Y era una forma de cómo atravesabas a esos pensamientos que realmente son los que todavía más carga y más dolor nos pone en nuestra vida, para darnos cuenta que había una lucecita, ¿no? Una lucecita que nos estaba ahí aluzando para que viéramos y contempláramos desde otra perspectiva, ¿no? Y ya no darle pues ese nombre a una, como una enfermedad. De hecho, varias veces les he dicho, por los apartados que hemos leído, que podemos decir, sí es cierto, hay gente que nace y te dice tienes tal enfermedad, o ahorita tal vez nos diagnostican con tal enfermedad o con tal cosa, ¿no? Pero si nosotros ya no decimos, no tengo enfermedad ni tengo nada de eso, no quiere decir que esté cegándome y deje de tomar mis medicinas o deje de tomarlo. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que digas, ok, tengo esta experiencia en mi vida y la estoy viviendo, pero eso no quiere decir que vaya a ser para la eternidad, ¿no? Todo esto se va a terminar en algún momento, y en el momento en que también tú liberes ciertos pensamientos, probablemente esas manifestaciones que nosotros llamamos enfermedad vayan a desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque das en el clavo. ¿Por qué? Porque te has liberado de tal vez lo que te estaba ocasionando esa sensación. La mente es muy poderosa también, científicamente está comprobado, ¿no? Y siempre me gusta pues recordarles a través de este ejemplo, ¿no? De que se imaginen, cada uno de ustedes imagínense un limón muy, muy jugoso, de esos que los tocas y sabes que tiene mucho jugo de limón. Ahora, imagínate que partes ese limón por la mitad. Ahora, una vez que lo partes, te das cuenta porque que sí está bastante jugoso. Le pones sal y ahora imagínate que pones unas gotas de limón en tu lengua, en tu boca. Entonces, si hiciste este ejercicio, ¿no? Imaginario, probablemente empezaste a salivar. Tu boca empezó a hacer el mismo efecto que haríamos si tuviéramos ese limón aquí en vivo de todo color. No lo tenemos, sin embargo, nuestro cuerpo reaccionó a ese pensamiento imaginario. Ahora imagínense todos esos pensamientos que no nos damos cuenta cuando nos enojamos, cuando nos estresamos, cuando nos ponemos triste, cuando nos angustiamos, cuando etcétera, etcétera. Nosotros decimos, no me está pasando nada, entonces tranquilo. No, si está pasando algo en nuestro cuerpo, nos está alterando tal vez nuestro pulso, tal vez nuestra glucosa, y poco a poco, hasta que ya dicen, ¿sabes qué? Estás enfermo de esto. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos del pasado y del futuro y concentrarnos en el presente, porque realmente, ¿dónde están las preocupaciones? ¿Dónde están las preocupaciones? En este instante no van a estar. Van a estar en el momento en que yo empiezo a hilar, ¿no? Empiezo a hacer mis cuentas y decir, ay, mañana, pasado del mes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llegar? Y bla, bla, bla. Ay, lo que me pasó ayer y ahora tengo que hacer esto y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde viene la preocupación, ahí es donde viene el coraje, ¿no? Cuando nos enojamos, cuando ya vivimos algo y entonces lo empezamos a interpretar. En el momento en que uno está presente, no puede haber el conflicto. Es una vez que ya empezamos a interpretar la situación. Me dijiste esto. Me lo dijo con ese tono. Y entonces empezamos a crearnos ese mundo que no es real y en el que tenemos conflictos, y esos conflictos hacen que pues nuestro cuerpo físico sufra las consecuencias, ¿no? Entonces, en este propósito de la enfermedad, vamos a recordar lo primero. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Hoy no vamos a atribuirle valor al dolor. Ok, siento un malestar o siento una manifestación que nosotros le llamamos dolor, ¿no? No vamos a decir que tenemos dolor. No vamos a decir. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando más fuerza. Y entre más fuerza le demos, pues más lo vamos a sentir. Entonces vamos a tratar de ver, ¿no? ¿Qué cosas no hemos perdonado? ¿O a quién no hemos perdonado? ¿O a quién estamos culpando? Y tratar de liberar, no para decir qué buena persona soy, o no para decir, estoy reconociendo que la otra persona es buena, sino simplemente para liberarte de cualquier cosa que sea que tú estés manifestando y que no es placentero. ¿Ok? Si sientes un dolor, si te dijeron que estás enfermo, si tienes esto, el otro, entonces, a ver, ve en tu mente y qué cosas estoy cargando en mi mente constantemente, de las cuales no me libero, porque creo que si no me libero de ellas, entonces estoy perdonando a alguien que no se merece mi perdón. Recuerda que uno no perdona para decir qué bueno o qué buena perdonando soy, sino para ser feliz, para estar en paz. Es lo mismo cuando dice alguien, estoy peleando, pero te voy a ganar esta pelea. Cuando estás discutiendo y estás peleando, ¿te sientes en paz? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno? Claro que no. ¿Y si ganas la batalla, te sientes en paz? No, tal vez sientes mucha euforia y más coraje, más rabia, no sé. Entonces, por eso, todo lo que viene del ego no nos va a dar paz. Entonces, aquí voy a finalizar este apartado y mañana, si Dios quiere, hablaremos sobre un cambio de percepción. O sea, de realmente, de cómo se nos va a dar la curación, ¿no? Entonces, hoy estábamos hablando del propósito de la enfermedad. O sea, si existe la enfermedad es porque tenemos todas estas creencias que ya leí, ¿no? O sea, creemos en la debilidad, nos creemos que no tenemos fuerza. Entonces, vemos inclusive la verdadera fuerza como una amenaza para nuestra salud, sobre todo cuando nos dicen, oye, ya perdona, ya libera, ya deja esto, ya deja de preocuparte. Entonces lo vemos como una amenaza cuando realmente es una fortaleza para nosotros el liberarnos de todo ello. Decir, oye, no te preocupes. No, ¿cómo me dices que no me preocupes y tengo ta, ta, ta, ta, ta? O ¿cómo me dices que no me enojes si me dijeron ta, ta, ta, ta? O ¿cómo me dices que perdones y tal, tal, tal, tal? ¿no? Entonces lo vemos como una amenaza cuando realmente se nos está brindando la fuerza que realmente poseemos. En el momento en que perdonemos, en el momento en que dejemos a un lado las ilusiones, dejemos de preocuparnos, de angustiarnos, de enojarnos, entonces liberaremos todo eso y podremos ver con claridad toda la fuerza que tenemos. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 314 y nos dice, escuchen nada más, recuerden que esto es al azar, con el segmento del manual para el maestro, y hoy nos dice: busco un futuro diferente del pasado. Busco un futuro diferente del pasado. De una nueva percepción del mundo nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlo, de tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes y al no tener forma deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen, está cortito. Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente, y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. ¡Wow! Aquí en este momento estamos liberando nuestro pasado para estar totalmente libres en este momento. Y si tanto nos preocupamos por el futuro, pues aquí nos está invitando a que pongamos el futuro en sus manos y que dejemos atrás nuestros errores pasados. Y estamos seguros de que Él cumplirá pues las promesas que nos hace en el presente. No tenemos por qué preocuparnos por el mañana, porque pues total, nunca vamos a llegar a mañana. Siempre vamos a estar en este instante, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vamos a recordar que busco un futuro diferente del pasado. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.